¿Cómo estás? Gracias por escuchar Gotham vía Perú Oscuro. Nosotros estamos volviendo luego de mucho tiempo de descanso en esta quinta temporada. Felices porque vendrá a nuestro país una banda que nos gusta mucho desde la época de la escuela. Nos referimos a Harley, la primera banda EBM de Brasil, y me atrevería a decir también del resto del globo terráqueo. Esta es el especial de Harry en Perú Oscuro, un repaso de sus tres discos y un montón de rarezas para ti. Y no te olvides, el 3 de septiembre en Lima, Perú, estará Harry para el aniversario de Perú Oscuro y la reinauguración de la disco barra Distorsión. Vamos a escuchar a Harry. Su primera producción, donde aparece la voz de una chica. Nos referimos al disco El Caos, el EP. Pero este EP ha sido reeditado en el disco Box, que salió en 2005 con nuevas versiones y también remasterización total, un disco de lujo. Harry, de este álbum extraemos la mezcla que hemos hecho especialmente para Perú Oscuro por DJ Melancox. En esta mezcla escucharás los tracks Caos, Adeptox, Blood Shame, Jetlaged, Slavonian Layman's y la clásica Chemical Archives en una nueva versión. Saludos a toda la gente del planeta que nos escucha y que estaba pendiente de nosotros. Para esto nos guardamos, para volver a resurgir de esta manera, con muchas sorpresas y muchas fiestas y muchos eventos. Escucha desde ahora a Harry y para siempre. Thank you. Harry fue fundado en 1985. De este disco que acabas de escuchar titulado Chaos, que era un EP que fue editado en el año 1987. Ahora lanzaremos música del álbum Icono. Fairy Tales, editado en el año 1988. Este álbum les abrió las puertas a Harry en hacerse conocido y sin mayor distribución en su país. Nota. Harry es una banda muy importante dentro de la historia de la música. Escuchas ahora en este mix Genre You Hate Gone Wrong, Lycanthropia, The Beats Inside, un tema que me fascina y fue el primero que escuché de Harry en la época de la escuela, cuando todo era cassettes, silence, telephone, Hanson, el vocal de Harry Onto Addicts me dijo que de este tema se está preparando una nueva versión, y culminamos con Dietz. Oh, We'll be right back. escuchamos a Harry de uno de sus álbumes más exitosos de su carrera. Corre y busca los volantes irradiados de Perú Oscuro para la fiesta de este 12 de junio en el Mao Bar. Ahí hay mucha información de Harry y también God Modulo, quienes estarán en nuestro país gracias a Brucox Producciones. Y ese 12 estaremos regalando entradas para el concierto de God Module, además de el especial a ellos y a Harry en video y audio. Seguimos transmitiendo para Perú Oscuro el programa Gotham y lanzaremos una nueva mezcla de su último disco de Harry, Bishop's Town, editado el año 1990. Este disco es muy rápido y veloz. Es un disco muy bueno y me complace presentar los siguientes temas. Si quieres saber más de Harry, pues es una entrevista hecha en la web de Perú Oscuro. Ahí hay una entrevista extensa hecha por mi persona a Hansen, vocal de Harry and the Addict. Escuchas en Gotham Saber Stories Morbid Warning Stephanie Jensen Emotional Spams de este disco titulado Bustle's Tower. Oh, muy agradecidos por tu confianza y tu lealtad hacia Gotham. Martin Melancox te agradece por seguirnos y preocuparte por el programa. Te regalamos estos tracks de Harry en Gotham, temas extraños, incluidos o no incluidos en el taxi dorme. Con esto concluimos la nueva temporada y te esperamos pronto en un nuevo capítulo de la saga Gotham, el programa más oscuro del planeta. Harry Anti-Addict, Book of the Witches, Cuaderno de las Brujas, Sons of Metal and Flesh, Gone to Hell, Version 1, Flowers on Your Grave. Te esperamos en el concierto de Harry para que tus sentidos se mezclen y seas tal vez una mejor persona. Gracias y saludos a todo el planeta Tierra y al resto del universo. Hasta la próxima. Save the face. Flowers.